Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes nuevamente en esta conversación de la Palabra de Dios. Me acompaña en esta oportunidad el pastor Ariel Flores Morales. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, mi hermano Raúl. Es una alegría estar nuevamente con los amigos, con los auditores de Nuevo Tiempo y poder estudiar sobre la Palabra de Dios y sobre este trimestre tan lindo que habla sobre la educación. Bueno, el trimestre en general ha hablado de la educación, pero ahora está acotándose a la iglesia, ¿eh? ¿Cómo deberíamos nosotros, quienes estamos a algún cargo, pastorando, ¿no es cierto?, dirigir la iglesia, educarla. Fíjate que aquí en una reseña que se hace, me quedé pensando en una frase que aparece acá que dice: esta lección empieza donde debería comenzar toda educación, con el valor del alumno a la luz de la cruz. ¿Qué le parece a usted? Yo creo que la lección de este trimestre es fundamental en el contexto de la preparación de la iglesia. La principal labor de la iglesia es educar, formar, instruir. Y si no tenemos claridad que la iglesia tiene que preparar un pueblo para el retorno de Jesús, creo que nos podemos estar equivocando. Y a la luz de la cruz, el valor de cada alma, ¿no? El valor de la salvación. No existe, no se desarrolla la fe si no hay estudio de la palabra. Y el estudio de la palabra tiene que ver con enseñar. Entonces creo que la educación es la base para que las personas puedan conocer y entender el plan de salvación. La educación que imparte la iglesia, dice, te anote muy fuerte, y sus departamentos debe penetrar y elevarse por encima de cualquier tendencia cultural que sea antagónica al reino de Dios. Pone entre la espada y la pared, o le hacemos caso a la palabra, o hacemos caso a nuestro criterio. Y tiene que ver justamente que a veces los departamentos de la iglesia en sí misma, las motivaciones son correctas, o sea, la predicación del evangelio. Pero el cómo se va a hacer, el cómo se entrega la palabra, es la Biblia la que nos tiene que guiar, es la Biblia. Pueden haber bonitas actividades con buenas intenciones, pero si no están respaldadas por la palabra de Dios. La verdadera educación cristiana es un tema que nosotros hemos conversado acerca de la educación cristiana, porque de educación estamos hablando, y es la educación cristiana justamente la que vale. ¿Cuál es la verdadera educación cristiana? Hay un relato que me gustaría compartir, la historia de un rabino que, mirando a los ojos adormecidos de los jóvenes, de sus estudiantes, estaban sentados en el aula, y les preguntó: alumnos, ¿cómo saber cuándo termina la noche y ha comenzado el día? Y hubo varias respuestas que algunos se aventuraron a dar, pero él dice, Rabí preguntó uno, ¿es cuando se nota la diferencia entre una higuera y un olivo? No, dice Rabí. Y hay otra, después de escucharse una gran cantidad de respuestas, el rabino anunció: alumnos, uno sabe que la noche ha terminado y ha comenzado el día cuando puede mirar una cara que nunca antes había visto y reconocer al extraño como hermano. Hasta ese momento, no importa cuán brillante sea el día, todavía es de noche. Puede estar amaneciendo, pero si no reconoces el rostro del extraño como un rostro de un hermano, de un amigo, sigue siendo oscuridad. Yo creo que la verdadera educación, y nos introduce este relato a lo que es la verdadera educación. Inmediatamente después nos encontramos con el relato de Lucas 10, 30 al 37, que es el relato del buen samaritano. La verdadera educación tiene que llevarnos a descubrir el rostro del hermano. La verdadera educación tiene que llevarnos a una preocupación sincera por el otro. Si no hay preocupación sincera por el otro, creo que estamos perdiendo un aspecto fundamental de la verdadera educación, que es educarnos para preocuparnos por el otro. Interesante que acá el relato, y uno puede hacer muchas aplicaciones, en realidad, cuántas veces uno ha leído y quizás ha predicado, ha hablado acerca de este relato, pero siempre hay cosas nuevas. Dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Recién estoy pensando, dice, iba de Jerusalén a Jericó, interesante eso, uno puede sacar partido de eso. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándolo medio muerto. Estoy pensando que cuando el pecado se atraviesa en las personas, hace sus estragos y nos deja malheridos, y a veces la iglesia no nos sirve de apoyo para ese caído. Y es bueno, digamos, pensar que la iglesia en realidad debería ser, como dice alguien, un hospital donde se sanen los enfermos y no los echen o los saquen. Exacto. Y nosotros podemos estar asumiendo la actitud del levita como la actitud del sacerdote. Y en el levita y en el sacerdote podemos vernos reflejados cada uno de los miembros de iglesia. Ser indolentes, indiferentes al sufrimiento del prójimo, del próximo, del que está a mi lado. Y por otro lado, el samaritano, el más indigno, el más pecador, del que menos esperamos, puedes tener un acto precioso, valioso de preocuparse por el otro. Creo que ahí hay un punto fuerte que nos toca a cada uno. Y al parecer esta educación cristiana va más allá que un conocimiento, una materia que uno puede estudiar incluso, es la práctica que uno hace de este evangelio que uno ha conocido, porque este hombre, como usted mencionaba allí, se encontró con él, pasaron todos, y sabe usted, cuando los mira con detención, uno dice, si este se contamina, el sacerdote o el levita se contamina, ¿no es cierto?, ayudando, su oficio no lo podría haber hecho, o sea, se fija usted dónde están los valores, ¿no? Pero aparece, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y aquí está la gran enseñanza. Yo creo que les tiene que haber dolido mucho a los judíos de la época, porque no era un judío, sino que era un samaritano, uno que era odiado, separado. Dice, ese lo atendió y se acercó a él y estuvo con él y no solamente estuvo, sino que más allá de eso, dejó pagado algo por si necesitaba. O sea, ¿hasta dónde puede llegar nuestra ayuda? Yo creo que en esta época hemos tenido muchas posibilidades de ayudar a las personas, con la situación que está pasando el país y el mundo. Y es cierto, mi hermano Raúl, yo creo que aquí nos pones en jaque, porque tanto el levita como el sacerdote pensaron más en la formalidad de la contaminación, de juntarme me puedo contaminar y si me contamino no puedo ser parte de los ritos, parte de la adoración, del culto. Y el samaritano no pensó en la formalidad. Creo que tenemos que ser cautos, porque muchas veces podemos estar preocupados más de la forma que de las personas. Exactamente. Y este es un punto que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Un ejemplo, ¿no? Cuando estamos en la iglesia presencial, ¿qué pasa si entra un curadito? ¿Qué pasa si entra una persona no muy bien vestida? O incluso, como me ha pasado, ¿no? Cuando entra a la iglesia una persona, no miembro, pero con un olor fuerte, a que ya han pasado varios días sin pasar por la ducha, ¿no? Uh-huh. Y nosotros somos puestos en jaque, ¿qué hacemos? ¿Nos preocupamos de la formalidad del culto o nos preocupamos de la persona? Y eso lo podemos llevar a muchos ámbitos de la vida cotidiana, en donde nosotros tenemos que pensar más en las personas que a veces. Eso no significa que las formalidades sean malas, ¿eh? Claro. Pero creo que acá Cristo nos pone un punto. Preocúpate de las personas. Preocúpate. La lección nos habla justamente de que podemos conocer muy bien el estado de los muertos, la doctrina del sábado, lo que sucedió el 22 de octubre de 1844, el juicio, el gran conflicto, pero si no amamos a las personas, ¿de qué nos sirve? Bueno, amados oyentes, vamos a seguir conversando mañana. Que el Señor los bendiga. Mañana. Muchas gracias, queridos amigos y hermanos. Esperamos que este repaso, este estudio, fortalezca nuestra convicción de amar a Cristo y amar al prójimo.